ser peor. No, ni te resistas, que puede ser peor. Y puedo encontrar en cualquier lugar, juntos podemos estar. Lo vamos a hacer, nena, no lo dudes, lo siento llegar. No, ni te resistas, que puede ser peor. Y tu silueta me hace enloquecer, la reina del placer. Nena, contigo estaré. No, ni te resistas, que puede ser peor. Que puede ser peor. Te puedo encontrar en cualquier lugar, juntos podemos estar. Lo vamos a hacer, nena, no lo dudes, lo siento llegar. Tu silueta me hace enloquecer, la reina del placer. Nena, contigo estaré. Que puede ser peor. No, ni te resistas, que puede ser peor.